asumieron las nuevas autoridades del radicalismo ante un buen marco de correligionarios que se acercaron hasta acá. Bueno, ¿qué sensaciones te dan a vos de haber visto este acto en el día de hoy? No, primero que nada, yo lo que voy a hacer es agradecer a todos los afiliados y a todos los amigos que se acercaron. La verdad que es importante que el radicalismo vaya, como quien dice, yo siempre dije, es la columna vertebral de Cambiemos y acá queda demostrado. Y más que nada porque tuvimos también mucha representación de gente de afuera que ha venido, que nos viene a dar, como quien dice, un fuerte espaldarazo para lo que se viene, ¿no? Este es justamente un puntapié inicial muy bueno, que haya tanta gente hoy pensando en el año que viene. Yo creo que sí, que para nosotros como partido radical es muy importante. Primero que nada, venimos viendo que hay un fortalecimiento que viene desde el trabajo de lo que se ha hecho de todas las comisiones anteriores, que siempre van sumando, y que hoy en día tenemos una muy buena conformación, con mucha gente joven, con mucha gente nueva, con mucha gente que ha ingresado a través de las últimas reuniones, que han fiscalizado ya la elección pasada, que laburaron codo a codo para que ese triunfo que fue contundente, y creo que lo que está ansiando esa sociedad, ese radicalismo, es otro triunfo en el 2019. ¿Cómo imaginás el 2019 del radicalismo? ¿Existen las claras chances de que tengan un candidato propio dentro de la interna de Cambiemos? Nosotros, desde el primer día, es lo que estamos pidiendo. Sabemos que el trabajo y el fortalecimiento de Cambiemos, lo dice nuestro presidente de partido, Daniel Salvador, que es fundamental. Pero siempre con la convicción que vamos a presentar el mejor candidato para Cañuelas, seguramente. Sí, en ese marco, ¿hay que ir a sentarse a la mesa de Cambiemos o hay que ir a las PASO directamente y presentar cada una de las listas? ¿Cuál es la idea primordial de la UCR? No, el radicalismo, vos sabés que siempre está en nosotros poder consensuar, llevar la mejor estrategia que va a ser para el 2019. Y creo que mediante el diálogo y eso vamos a lograr grandes cosas. Yo creo que es fundamental eso. Sabemos que después de las PASO siempre, viste, el que queda herido y todo eso, y creo que no estamos para eso. Nosotros creo que estamos para fortalecer el espacio, para sumar a toda esa gente que por ahí nos puede dar un fuerte respaldo en la calle. Nosotros necesitamos el acompañamiento en la calle para que el vecino sepa que el radicalismo, que Cambiemos, tiene una fuerte propuesta para el electorado, para Cañuelas.